Tradición Musical, un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. Bienvenidos y bienvenidas, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es su programa Tradición Musical. Son las 14 horas y estamos transmitiendo en vivo desde esta radio a todo el público que nos sintoniza desde diversas partes de la ciudad, desde el trabajo, desde el hogar, bueno, en centros educativos también llegamos. Y ya lo saben, nosotros, este programa está dedicado a la música tradicional de nuestro Ecuador y también de nuestro continente. Vamos a hacer un pequeño pare del 4 al 8 de agosto por el aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus 70 años. Y bueno, vamos a romper un poquito el formato del 4 al 8. Así que vamos a estar escuchando un poco de música diferente y también con invitados especiales que nos van a estar acá acompañando en la cabina para celebrar los 70 años de trabajo cultural de esta institución. Para el día de hoy, les cuento, queridos oyentes, que estaremos acompañados por música de nuestros Andes. También tendremos el especial de los Carcas y al finalizar estaremos compartiendo con ustedes música tradicional desde México. Mi nombre es Darío Males. En los micrófonos les acompaño yo y desde los controles tenemos la presencia y la colaboración de Andrés Viracocha y Cristian Herrera. ¿Qué tal si iniciamos con algo de nuestra música, algo desde aquí, Ecuador? Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Agua, luchando. Chata familia Uguna. Mas que eu na que eu fiz mais que não fiz até tu se tu acaba junto atar pati repare pati não fiz até aí família Cuna. Bien, estamos escuchando algo desde nuestra música tradicional de aquí, de los Andes, ¿verdad? Así que continuamos con más música, pero antes yo les quiero dar a conocer sobre este festival de música de cámara que se está realizando aquí en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Va a arrancar la noche de hoy a las 19:30 en la Sala Jorge Casa. Este es el primer festival de música de cámara. En los escenarios va a estar la presencia del cuarteto de clarinetes Capriz, trío de música de cámara, quinteto de vientos, madera, mitad del mundo y también, por supuesto, la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son dos funciones las que componen este festival. También se va a realizar el día de mañana a la misma hora, 19:30, en la Sala Jorge Casa. En la actuación del día jueves tendrá la presencia de Cuartet Quito, Jatún Trío, Ensamble de Cuerdas, Quichuar y la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se lo deben perder, son chicos, jóvenes y también adultos muy preparados en el ámbito de la música académica y también popular. Yo les hago la cordial invitación para que asistan a este evento. Acá en nuestro programa Tradición Musical continuamos con más música. Nos vamos hasta Otavalo para escuchar a la agrupación Yarina. Pachamama. Nos alimentas con tu aire, somos el fuego de tu vientre, somos la tierra de tus manos, te debemos la paz y la alma y la luz azul, Campasama y Cacao Sanchi. ¿Dónde están los noticieros que hablan de reinas, de futbolistas? ¿Quién editó las primeras planas sobre petroleras que llenan sus barcos con tus lágrimas negras de vida? Bien, gente, estamos de regreso acá en Tradición Musical. Estamos escuchando a esta agrupación Yarina, que en algunas ocasiones ya le hemos tenido por acá, ¿verdad? Hay algo que vale la pena analizar y pensarnos un poquito, ¿verdad? Sobre esta, dígase, polución de bandas de música tradicional y folclórica de la provincia de Imbabura. Es una, en realidad, una hipótesis que yo lanzaría, ¿no? Es una de las poblaciones indígenas que se ha representado más a nivel nacional e internacional con su cultura y sobre todo con su música. Y es que hay un refrán que dice, un refrán, una frase popular que a la vez también se le puede escuchar, se le puede encontrar en varios libros sobre el entender la cultura, ¿no es cierto? La cultura muchas veces dicen que es del cultivo, de ahí nace la palabra, esta palabra cultura, y algunos incluso dicen que nace de la palabra latina culture y también colergi, que significa cultivar. Pero sucede que la cultura en realidad muchas veces se cultiva cuando se tiene el tiempo necesario para poderse cultivar, pero cuando no existe el tiempo, no hay ese plus de tiempo de ocio al que le podríamos decir un tiempo en el que uno se puede educar o se puede cultivar en las artes, simplemente no hay cómo expresar algunas cosas o algunas ideas que se necesita. Y bueno, vale la pena mencionar esto porque en la provincia de Imbabura, en Otavalo precisamente, la población indígena es una de las poblaciones indígenas del Ecuador, digámoslo de esta manera, más posicionadas económicamente, socialmente y también sobre todo en la cuestión de la educación, lo cual les ha llevado a tener ese plus de tiempo, ese tiempo de ocio que yo les llamo, en el que se han educado, se han cultivado a sí mismos y de esa manera han podido expresar al Ecuador y al mundo su cultura. No es en vano de que existan varias agrupaciones musicales en un sector indígena más próspero, considerado uno de los más prósperos económicamente y también culturalmente. Van casi de la mano, ¿verdad? Una economía de desarrollo conjuntamente con una cultura que se va valorando, viéndose a sí mismo y de esta manera expresándose a las demás nacionalidades que conforman nuestro país y también nuestro continente y el mundo entero. ¿Qué tal si continuamos con las agrupaciones de Imbabura? Escuchemos ahora algo de Simay. Thank you. Desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición Musical recorre el continente a bordo de su música. Bien, queridos oyentes, estamos de regreso acá en Tradición Musical. Estábamos con una tanda de canciones, eran tres temas desde la provincia de Imbabura. Y bueno, la última canción hablaba específicamente de esta montaña ejemplar, ¿no es cierto? Taita Imbabura, como dirían allá desde la comunidad de Otavalo. Y bueno, hay a nivel universal y planetario, existen varias teorías de que las grandes civilizaciones se han afincado siempre al lado de un gran río. Cosa extraña ha sucedido acá en los Andes, porque las grandes poblaciones, aquellos ayllus y también confederaciones de tribus, en realidad se afincaron más bien al lado de aquellas grandes montañas vistas como los Olimpos, ¿no es cierto? Para los otavalos estará el Taita Imbabura, y bueno, para acá, para los quiteños, los quitus caras, antiguamente estaba el Pichincha. Bueno, estamos cerca de llegar a la mitad de nuestra programación. Nos vamos con nuestro segmento, sus primeras notas, para conversar un poquito sobre los carcas. En el principio todo era silencio. Luego llegó la música a sus vidas y con esta un sueño. De pronto sus vidas se hicieron música y el silencio desapareció. Tradición musical. Bien, estamos aquí entrando a nuestro segmento, sus primeras notas. Y les cuento rápidamente que el silencio desapareció en la vida de los carcas en el año de 1965. Ellos surgieron como una necesidad distractiva, más bien, no querían hacerse, no querían hacer de la música su profesión, sino más bien una actividad que se integre a su ocio, a su momento de esparcimiento, ¿verdad? Pero luego fueron empezando a ser aceptados por el público y empezaron a ir de pueblo en pueblo, de Cochabamba, allá en Bolivia, presentando sus músicas, presentando también, sobre todo el repertorio extranjero, ¿no? A la gente de Bolivia, a la población boliviana en la década de 1950, 60, eran muy... apreciaban bastante la música extranjera, las zambas argentinas. No existía lo que digamos nosotros, una valoración por sus cosas, la cuestión autóctona, ¿no? Esto también vale la pena pensarlo desde un proceso de blanqueamiento y también de alienación, sobre todo por los... de acuerdo a cómo el sistema de Estado va llevando la cultura, ¿no es cierto? Si se trata de blanquear la cultura, obviamente la música autóctona y lo que sería propio de un país, en el caso de Bolivia, terminaría por ser censurado. Pero bueno, contra viento y marea, los Carcas siguieron, empezaron a llegar a las peñas y comenzaron a hacer énfasis en los ritmos más propios de su país. Empezaron a producir las cuecas, también los guainos bolivianos, los guainús y los bailecitos de compositores como Simeón Roncal y Gilberto Rojas, y también tenían la presencia de Teófilo Vargas. Según la biografía contada por los propios fundadores, ellos se revolucionarían con el pasar del tiempo y empezarían ya a amar más su música. Y de esta manera también empezaron a que sus compatriotas se enamoren de su producción musical y con esto a la vez de su país, ya que la música de Carcas tiene una alta dosis de ese saborcito de Andes bolivianos, ¿no es cierto? De aquella naturaleza, de aquella geografía. La historia de Bolivia también está retratada en la música de los Carcas, los sentimientos, cómo se ama en Bolivia desde la música. Así que, ¿qué tal si nos vamos con el primer tema de esta agrupación en su especial, sus primeras notas? Escuchemos el tema Tiempo al Tiempo. En el principio todo era silencio, luego llegó la música a sus vidas y con esta un sueño. De pronto sus vidas se hicieron música y el silencio desapareció. Tradición musical. Thank you.

Ya ves lo que pasa todos los veranos. No solamente afectas a la flora y a la fauna, también a la economía. Encima, el incendio que causaste puede hacerse tan grande que llega una casa y puedes matar a alguien. Está en tus manos. Denuncia a los pirómanos. Denuncia al 1-826-2436. La responsabilidad es de todos. Por un Ecuador sin incendios forestales. Fin de espacio de cuñas promocionales. ¿Cómo están, gente? Estamos de regreso acá en su programa Tradición Musical. Continuamos en nuestro segmento, sus primeras notas, para seguirles contando un poco sobre aquellos años en los que naciera los Jarcas allá por Bolivia. Les había contado que nacieron en 1965 en Cochabamba, en Bolivia, ¿no es cierto? Y bueno, tras sus primeros inicios, no les fue tan bien, así que a pesar de que eran acogidos por el público, no tuvieron lo que estaban esperando, así que la primera alineación de este grupo se deshizo. Luego apareció Gonzalo Hermosa, que refundó el grupo con los músicos Eddie Carpio, Antonio Canelas y Alcides Mejía durante más de 10 años. Esa conformación se mantuvo. Los Jarcas en ese periodo se van perfeccionando en la composición e interpretación de la música boliviana. Se presentan en La Paz por primera vez en 1975. Tras ir dando tumbos en fiestas privadas, ese mismo año son seleccionados para representar a su país en el Festival de Música Folclórica de Brasil. Vámonos con más canciones de Los Jarcas aquí en Tradición Musical. Cada flor, lo mejor para olvidarte, así como el picaflor, he volado a todas partes, y en cada beso que dabas, a mi mente regresabas, reviviendo aquel amor, que contigo yo sentí, yo le robé a cada flor. Lo mejor para olvidarte, así como el picaflor, he volado a todas partes, y en cada beso que daba, a mi mente regresaba, reviviendo aquel amor que contigo yo sentí. Primera vez que a mi vida flor, lo mejor para olvidarte, así como el picaflor, he volado a todas partes, y en cada beso que dabas, a mi mente regresabas, reviviendo aquel amor, que contigo yo sentí, yo le robé a cada flor, lo mejor para olvidarte, así como el picaflor, he volado a todas partes, y en cada beso que dabas, a mi mente regresabas, reviviendo aquel amor que contigo yo sentí. estamos de regreso luego de estar acompañados por este tema bastante romántico de los Jarcas en su especial que nos acompaña acá en nuestro segmento Sus Primeras Notas. Regresamos a la historia de este grupo para contarles que en el año de 1976 publican en México su primer álbum denominado Bolivia, con el sello discográfico Eriva. En este disco figuran 9 canciones, casi todas de ellas compuestas por Gonzalo Hermosa, de las que destaca Bolivia, donde se desarrolló el primer videoclip folclórico de la historia de ese país, que se trata en realidad de todo un canto a su patria y que se convirtió en un segundo himno nacional, canción obligada para esta agrupación en todos los conciertos que se realizan dentro de este país. También podemos encontrar en este disco canciones como La Leyenda del Amor, una composición muy hermosa que narra la vida de una flor en los tiempos incaicos. Posteriormente, en 1977, publican el segundo disco, Sueño Milenario de los Andes, o como salió en aquella época, con 2 LPs en el nombre de Fortaleza, lanzado entre los años de 1977 y 1978 por la empresa discográfica Saba, con canciones de muy marcadas raíces folclóricas. El grupo se fue haciendo más popular, organizando giras no solo por Bolivia, sino por toda Sudamérica, Europa, Estados Unidos y también México, país donde han obtenido gran fama debido a su trascendencia musical, ¿no? Bueno, les cuento también que en el año de 1984, los Jarcas fueron invitados al 15º Festival de Música Popular de Japón, donde competían más de 1.800 canciones de todo el mundo para el primer premio. La composición de Ulises Hermosa, Florecita Azul, quedó en el 10º lugar. Este evento abrió a los Jarcas el éxito particular que tiene en la actualidad en este país. En el país del sol naciente, esa es la causa para que hayan llegado a meterse tanto en este mercado musical de los japoneses, los Jarcas. Continuamos con más música. ¿Qué tal si nos vamos con el tema Manushke Chai? Chay mas takunai, taris pasus kukunai, warmisitai. Tagrai kunai, nyakarim bidai, soko kunai, sipatitai. Tagrai kunai, nyakarim bidai, soko kunai. De amor mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abrir, mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar. Estamos de regreso acá en Tradición Musical. Estábamos escuchando ese charango muy, muy notorio en la música de Bolivia, ¿no es cierto? Y bueno, estamos ya finalizando nuestro especial de los Jarcas en el segmento Sus Primeras Notas. Les hemos contado un poco sobre su trayectoria, los años, por dónde han estado pasando su música, dónde han representado a Bolivia, ¿no es cierto? Pero ahora quiero contarles sobre uno de los tópicos que más resalta también de esta agrupación, ¿no es cierto? Algo de los trámites de la autoría de la música de ellos. A lo largo de su historia, han sido varios los temas de su repertorio que han entrado en procesos judiciales por plagio. Uno de las canciones más reconocidas es el tema Llorando se fue, que fuera utilizada por la agrupación brasileña Kaoma dentro de la conocida canción Lambada. Y bueno, eso fue un problema que se tuvo que resolver en los juzgados, donde esta agrupación boliviana demostró la autoría tuvieron que ser indemnizados por la agrupación brasileña. Otro de los casos es el del dúo reggaetonero Wisin y Yandel, que en el 2006 hicieron uso de la canción Pam Pam, donde también tuvieron que, bueno, ya comprar los derechos, teniendo ya el precedente del juicio con los brasileños, ¿no? Ya compran los derechos. Lo mismo sucedió con Don Omar en el 2010, y también ya de manera más contemporánea, Jennifer López y Pitbull con las canciones Llorando se fue, que utilizan un poco en la versión de On the Floor. Otro de los casos también ya se está destilando actualmente y recién, es uno que se realizó con una canción de un francés que tiene una introducción muy similar a la canción Tiempo al Tiempo de esta agrupación boliviana Los Jarcas. Y bueno, yo lo poco que he conocido es que esta agrupación, tras conocer sobre algunos juicios legales, Jarcas tiene toda una personería jurídica que cuidan muy bien de sus derechos de autor, lo tienen dentro de lo que son las jurisdicciones de Alemania para que puedan protegerlos ya a nivel mundial, y con esas seguridades se salvaguardan un poco su trabajo musical, sobre todo su trabajo cultural, ¿no? Porque su música en realidad representa a toda la cultura de Bolivia. Y bueno, vamos a cerrar nuestro especial de Jarcas con una canción romántica, Ave de Cristal. Con esto nos vamos ya cerrando nuestro segmento, Sus Primeras Notas. No se acaba el mundo cuando un amor se va. No se acaba el mundo y no se derrumbará. Si fue verdadero, tras sus huellas volverá. Si no fue sincero, o reemplazará. Se acaba el mundo

Estamos escuchando algo de la agrupación Los Jarcas en el tema Ave de Cristal, y con esto estábamos cerrando nuestro segmento, sus primeras notas. Bueno, yo les quiero hacer la cordial invitación a ustedes, queridos oyentes, para que este viernes se den cita en la Aula Benjamín Carrión de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que sean presentes de la reflexión sobre la historia política del Ecuador. Este es un trabajo que lo realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conjuntamente con la Secretaría de Gestión Política. Es un encuentro con pensadores, políticos e historiadores sobre cómo ha sido la historia política de nuestro Ecuador, para de esta manera despertar un poquito la reflexión y pensarnos nuestro presente, y también invitarnos a soñar con una proyección diferente, un futuro próspero, ¿no es cierto? Hay que pensarnos del pasado para poder saber quiénes somos ahorita y qué queremos ser más adelante, ¿no es cierto? Así que la invitación está hecha, esto va a realizarse el viernes 1 de agosto en el Aula Benjamín Carrión. Además de eso, que puedan asistir acá, la Secretaría también va a estar haciendo la entrega de varios ensayos sobre Simón Bolívar, sobre Bolívar, Echeverría, Montalvo y grandes pensadores clásicos y contemporáneos de nuestro Ecuador. Vamos cerrando ya esta edición de Tradición Musical, y nos vamos con un temita. Por el tiempo, vamos ya cerrando, y yo espero que nos vuelvan a sintonizar el día de mañana. Estamos desde las 14 horas a 15 horas en Tradición Musical, y sigan en sintonía de los 940M, que se viene Trazos de la Identidad junto a Yuma Cortiz. Hasta aquí nuestro programa, muchas gracias. Tradición musical. Hasta aquí Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías de nuestro continente. Producción y conducción, Darío Males. Tradición musical. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio.